Muy bien, muchas gracias. Esta es una reforma que pretende el Partido Popular y, sobre todo, porque también parece que hay disensiones, hay divisiones de opinión dentro del propio partido, pero lo que sí es clara y tajante es que es una propuesta del señor Gallardón, que refiriéndonos a él y concretamente a una expresión que ya ha salido en medios de comunicación por activa o por pasiva, refiriéndose a su propio hijo, al que actualmente es el ministro, el padre dijo: yo de derecha, jo, de derecha mi hijo. Pues bien, yo creo que está condensado en esa expresión precisamente todo el intríngulis y toda la masa forestal que el señor Gallardón quiere plantear con esta propuesta de reforma de la ley del aborto. Yo voy a ser muy breve y voy a leer algo muy breve también, además, pero que creo que tiene un peso específico por quien lo dice, lo pronuncia, y es precisamente Pilar Sepúlveda, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos, y pide la retirada de la reforma de la ley sobre el aborto por dos motivos. Dice que es anacrónica y criminaliza a la mujer. El informe de Pilar Sepúlveda pide la retirada del anteproyecto de Gallardón, que ha creado una verdadera alarma social, nos aleja de los países de nuestro entorno y supone un retroceso en los derechos de la mujer. Eso está publicado hoy por Europa Press. Yo creo que esta frase breve resume, pues, en muy significativamente lo que podría suponer el que este proyecto de reforma de la ley del aborto supere el trámite parlamentario y se haga ley. Vamos a buscar, pues, las cavernas, ¿no?, las cuevas de antaño. Yo creo que en este sentido, pues, hay un movimiento no solamente a nivel nacional, sino incluso ha habido pronunciamientos a nivel europeo y sin ir más lejos, incluso, pues, en el mismo texto que se presenta a una aprobación en este pleno, pues ya habla también de las propias Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que hay todo un plantel ideológico muy profundo en cuanto que a las mujeres se les quiere hacer de nuevo, pues, menores de edad, y a la sociedad se las quiere también criminalizar en su conjunto, a una sociedad que impulsa o prefiere o quiere o necesita, pues, contar con una ley que garantice no solamente la vida, sino también el desarrollo futuro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y no he dicho, por lo que he dicho, me parece que todo el mundo ha entendido que vamos a votar la que sí, vamos.